Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 8 de agosto. La Guardia Civil ha detenido en Ubrique a dos individuos que estaban lanzando colillas encendidas desde el vehículo en el que se desplazaban. La intervención se realizó el pasado lunes, día 18, en torno a las 10 y cuarto de la noche, cuando una patrulla de seguridad ciudadana observó cómo, desde el asiento del copiloto de un turismo de la marca Volkswagen, modelo Golf, se lanzaban colillas encendidas hacia la cuneta, con el consiguiente peligro de incendio. Los guardias civiles les conminaron a detener el vehículo mediante señales acústicas y luminosas, emprendiendo en ese momento sus ocupantes una huida a toda velocidad mientras realizaban una conducción tremendamente agresiva y veloz, internándose en el casco urbano de Ubrique, con el consiguiente peligro para los vecinos de la localidad. El seguimiento finalizó tras perder el control del vehículo su conductor y estrellarlo en una zona por donde milagrosamente no había personas. Lejos de deponer su actitud peligrosa y agresiva, los dos ocupantes del vehículo hicieron frente a los guardias civiles de manera sumamente agresiva, donde solo la pericia y profesionalidad de los agentes les impidió que esgrimiesen contra ellos sendos cuchillos de grandes dimensiones que portaban ambos al alcance de la mano. Debiendo emplearse a fondo los agentes, no sin pedir refuerzos de las unidades más cercanas. De igual forma, y una vez inmovilizados y detenidos, se solicitó la presencia de una patrulla del destacamento de tráfico de Villamartín para realizar la correspondiente prueba de detección de alcohol y sustancias estupefacientes, siendo positivos ambos individuos en cocaína y opiáceos. Ambos fueron trasladados a las dependencias oficiales para la finalización de las diligencias como presuntos autores de delito grave contra la seguridad vial y resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad, y se han formulado denuncias por carecer de seguro EITV en vigor, el vehículo, y a la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana por tenencia de armas blancas. La concejala de Cultura, Patricia Caro, ha recordado que, durante este mes de agosto, los artistas interesados pueden enviar fotografías de sus obras para participar en el Certamen Nacional de Pintura Villa de Ubrique. Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras con libertad de temas, procedimientos y materiales y cuyas medidas no excederán de 162 centímetros en cualquiera de sus lados. Para la selección de las obras deben enviar al correo electrónico cultura@ayuntamientoubrique.es una fotografía en color lo más fiel posible a la obra en formato digital de al menos 300 puntos por pulgada de resolución y una ficha en la que se haga constar los datos tanto de la obra como del artista, además de una breve biografía del mismo. Un jurado realizará una selección de obras para su exposición y opción al premio, y esta será comunicada a los autores para su envío físico. El fallo tendrá lugar el 3 de octubre en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos, mes en el que quedarán expuestos los cuadros seleccionados. Para esta edición se fija un único premio de 5.000 euros y placa. Además, se contará con una bolsa de compra de 3.000 euros patrocinada por la empresa Polen. Durante todo el mes de agosto estamos recibiendo esas fotografías con su currículum, y ahora será en septiembre cuando el jurado seleccione 29 obras que son las que optarán a premio en octubre. Así que decir que, bueno, que todavía quedan casi dos semanas de agosto y que estamos recibiendo muchísimas obras, que estoy encantada y nerviosita, ¿no?, por ver el resultado al final. Y ya está, nada, en octubre tendremos el segundo certamen nacional y, bueno, eso, esperar a que sigan enviando sus obras y poderte contar un poco más. Sí, desde aquí agradecer a Polene porque ellos colaboran y tienen esta bolsa de compra y apoyan a este paso del regional al nacional y ya está, pues es un único premio de 5.000 euros y esa bolsa de compra de Polene de 3.000 euros. Así que creo que son dos muy buenos premios y tampoco le supone un coste a todos los pintores porque antes enviaban las obras. Eso lleva un coste, luego tienes que recogerla, es otro coste, y ahora pues por una fotografía que siempre son pues de alta calidad para que pueda ese jurado valorar bien, ¿no?, esa obra, envían sus obras, creo que eran un máximo de dos, y bueno, que estamos recibiendo muchísimas, así que nada. Vamos a ver a final de agosto cuánto ha sido la participación y encantada de entrar de nuevo y contártelo. Sí, yo creo que es un acierto y que

aquello es una especie de rebanada que le tienes que cortar al monte, y eso con las máquinas se puede ir quitando la tierra, y algún día pues tendremos aquello un poquito más grande de lo que es hoy. Ahí nosotros como ayuntamiento siempre intentamos embellecerlo un poco cuando llega la feria, pero aquello pues al ser de propiedad privada pues tenemos también que ir un poco con los temas de mantenimiento de edificio, como en otros muchos sitios del municipio estamos también avanzando, pero ahí siempre ya por medio pues tienen que estar los abogados, que hay que dar los pasos un poquito más despacio de llegar y empezar a barrer, ¿no? Ama Natura, Ecologistas en Acción, ha estudiado los datos de análisis publicados por la Junta de Andalucía desde 2020 hasta 2024, último año publicado, de las cuatro principales depuradoras de la Sierra de Cádiz, que dan servicio a aglomeraciones con más de 10.000 habitantes, equivalentes situadas en zonas sensibles. Según este estudio, la de Ubrique es la que funciona peor y la de Bornos la que mejor lo hace de estas cuatro estaciones de depuración de aguas residuales. De la edad de Ubrique, recientemente difundían un informe con los datos de que disponían hasta 2023. Concluyendo que no funciona adecuadamente y vierte aguas contaminadas al pantano de los Hurones, zona sensible que abastece de agua potable a unas 800.000 personas. Los datos empeorarían en 2024 incumpliendo en nitrógeno, ya que la media de las mediciones supera desde 2020 el límite de 15 miligramos por litro que marca el Real Decreto 509/1996. También supera el valor límite para la media del fósforo como en 2023. Al igual que en 2023, también incumpliría el número de muestras permitidas que exceden el valor de 35 miligramos por litro para sólidos en suspensión, junto con el porcentaje de reducción. Además, este año no cumpliría tampoco la demanda química de oxígeno, por lo que a la contaminación producida por el vertido que pasa por la depuradora habría que añadir los vertidos sin depurar. Y dos apuntes más. El sábado 23 de agosto es la fecha elegida para celebrar una nueva edición del Día de Ubrique en el Parque Temático Isla Mágica, situado en Sevilla. El Ayuntamiento de Ubrique organiza esta actividad lúdica en colaboración con la agencia de viajes ubriqueña Viajes Tourmalet. Hasta sus oficinas, en Avenida España 38, tienen que acudir para reservar sus plazas las personas interesadas o bien llamar al teléfono 956-11-42-57. Los interesados podrán adquirir las entradas de Isla Mágica más bus, 41 euros, Isla Mágica más agua mágica más bus, 46 euros, o estas sin autobús. La entrada de Isla Mágica, 22 euros, o Isla Mágica más agua mágica, 27 euros. La salida está prevista para las 9 y media de la mañana desde la calle Sebastián Macías El Pato, junto a la Plaza de Toros, mientras que el regreso se efectuará a las 11 y media de la noche desde la puerta de Isla Mágica. Y un último asunto, ya están disponibles a través de la plataforma web del Ayuntamiento de Ubrique, ubrique.i2a.es, las entradas para la segunda jornada de apertura de la piscina en horario nocturno, que será este viernes de 8 y media de la tarde a 12 de la madrugada. Hasta completar aforo, las entradas tienen un precio para adultos de 1,70 euros con tarjeta deportiva y 2,20 euros sin tarjeta deportiva, 0,75 euros para los menores con tarjeta deportiva y 1 euro sin tarjeta deportiva, mientras que los jubilados cuentan con un precio de 1,40 euros con tarjeta deportiva y 1,85 euros sin tarjeta deportiva. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.